Y nada, y hubieron un montón de charlas sobre temas, creo, por lo que tiene que ver conmigo, bastante nuevos, ¿no? Hubo la presentación del fanzine Femme, hubo una presentación de un documental que está haciendo una compañera de Málaga sobre pues el papel de la peña trans Mariboyo dentro de la lucha por la liberación animal. Hubo un retomar el encuentro marica, y hubo una charla marica sobre pues cuál es el sitio de las maricas dentro de la lucha transfeminista. Hubieron varias actividades muy muy guapas, y nos felicitamos un montón a la gente que organizó todo esto, porque fue muy guay. Vino peña de todo el estado, a mí me encantó. Y nada, y a raíz de ahí pues aprovechamos para sacar alguna entrevista, aprovechamos para grabar algunas charlas y todo este material intentaremos reproponerlo luego aquí para quien nos escuche y también para que se quede y se pueda seguir trabajando con esto y difundiéndolo, ¿no? Hoy justo... Bueno, también había se presentó el documental Welcome Home, que habla sobre los cuidados entre la peña queer que tienen un espacio en Berlín y otro en Madrid, ¿no? Un espacio de como una residencia de tercera edad, pero donde están ahí, donde ellos y ellas deciden todo, han decidido incluso que los enfermeros que les tratan o las enfermeras que les tratan, pues es todo peña LGTBQ, no sé, como que está ahí muy autogestionado y es ahí muy cañero. Y lo hicieron ahí mediante un taller de qué nos falta, ¿no? A nivel de cuidados, a nivel de redes de apoyo y cómo poder suplir estas carencias, no sé. Ahí voy a hacer una avanzadilla, que es muy probable que vengan en el mes de junio a presentar aquí a Valencia el documental, así que ya iremos comentando el día, que aún no lo sabemos, ¿cierto? Claro. Sí, para el mes de junio, bueno, vamos a decir, bueno... Tenemos sí. Muchas sorpresas para el mes de junio. No solo desde Tu Furia, sino desde otras redes también. Que vamos todas juntas a movilizarnos y a hacer cositas guays. Así, ahí lo dejamos. Pero di algo más, ¿no? sea, siempre estamos haciendo cosas guays, pero en junio... En junio estamos intentando coordinarnos entre todes y montar un cartel guapo para en ocasión del Orgullo Crítico. Y entonces ya tenemos algún contactillo que nos ha confirmado alguna charla, como pues la presentación del Femzine, vendrá la persona que está haciendo su documental sobre liberación animal que os hemos comentado, vendrá a presentarlo. Estamos intentando contactar con las compañeras que montaron el Welcome Home. Vamos a tener unas performances a principio de junio aquí en el Cabañal. Van a haber varias cositas y nada, os iremos informando. Bueno, yo quería hacer un comentario antes de pasar al tema, que no es casualidad que estemos hablando del Transfeme Fest, no solo porque fuimos hace poco, sino porque allí nos encontramos con una personita a la que le hemos cogido mucho cariño, que a la cual pues le hicimos una entrevista y que la vamos a poner íntegra porque nos pareció bastante cañera, que es Deni, una compañera marica y trabajadora sexual. Y bueno, antes de poner la entrevista, a ver si no me lío mucho, quería hacer un comentario sobre, ¿no?, alguna como autocrítica, ¿no?, a todo el movimiento transfeminista, queer o de género, ¿no?, que en el que estamos, que después de haber estado pues en la charla marica y en la charla fem, pues como que vi ahí un punto... pues cierta misoginia dentro de, ¿no?, el odio a lo fem y el odio a la marica, no es casualidad. Y luego pues charlando con las chicas que hicieron la charla fem decían, es que nos hemos sentido súper identificadas con tu charla, y yo decía, ya, y yo en la vuestra, ¿no? Y decíamos, vale, es que no es casualidad, ¿no? Por eso en el anterior programa, cuando dije, la pluma marica siempre se ve como algo femenino y puede que no sea, puede que sea otra cosa, ¿no? Luego lo estuve pensando, ¿no?, y también se habló en la charla de las maricas como nuevas feminidades, ¿no?, en contraposición a las nuevas masculinidades de estas que se están hablando ahora. Y me pareció que pues a lo mejor sí que era algo femenino y que no estaba nada mal, ¿no? Como que a lo mejor mi comentario había sido un poco misógino. Para que os deis más o menos la idea de lo que hago en mi tiempo libre, o sea, comerme la cabeza en... que luego me dicen que complicado lo haces todo. Pues bueno, no sé si alguien me está pillando, pero eso, ¿no? Como que vimos ahí que el rechazo a lo fem, el rechazo a lo marica, pues que tenía puntos en común y que, peña, miraroslo un poco. ¿No? No sé. Sí, sí. Y yo, de hecho, me gustó, ¿no? De hecho, en vuestra charla nombraste la... Os nombraste como fugitivas de la masculinidad, ¿no? Creo que fue Diego en un momento que dijo esto y me pareció un concepto muy brutal. Como las maricas como fugitivas de la masculinidad, ¿no? Como también alternativas a las masculinidades alternativas que están ahí ataladrándonos el cerebro últimamente y que en realidad me da... soplan un poco. Pero... Y perdona por ser tan cruda siempre, pero yo qué sé. Así me hizo la sociedad. Y nada, y sí, y muy bien. Pues eso, vamos, tenemos, antes de, pondremos una canción, ¿no? Antes de poner la entrevista a Deni, que va sobre eso, ¿no? Trabajo sexual... autónomo, pues antes que nada, como vamos a hablar un poco de trabajo sexual, lo primero que queríamos hacer es desde Tofuria posicionarnos desde, pues desde un punto de vista que no, lo último que queremos es dar la sensación de que estamos hablando por ellas y ellos, que nosotras, bueno, quien haya escuchado nuestros programas entiende, o sea, creo que lo sabe, que tenemos una concepción del sexo muy sex positive, como dicen. Y bueno, queremos usar como que queremos dar voz a sus voces. De hecho, todo lo que la entrevista la queremos poner porque es una trabajadora sexual, pues hablando en primera persona. Y los textos que luego vamos a leer también están escritos por ellas. Vamos a leer un texto de Las prostitutas indignadas, que ha salido hace poco en contestación a las feministas abolicionistas. Sí, muy bien. Es decir, que queremos utilizar Tofuria como una herramienta de difusión de voces y... somos conscientes de, o sea, sabemos muy bien cuál es nuestra posición, no estamos hablando como trabajadoras sexuales, sino como personas que esperan poder llegar a ser buenas aliadas y que de momento lo que podemos hacer es ofrecer ese espacio para que tengan pues un sitio, un lugar desde donde hablar, y que hemos hecho esa entrevista a Deni, esperamos poder hacer muchas más. Si quien nos está escuchando hay alguien que está en el trabajo sexual y está interesado pues en visibilizar su punto de vista, hablar desde su experiencia y todo eso, estamos aquí súper encantadas. Tenemos una grabadora, tenemos ganas de movernos y de conocer a gente y de hablar con la gente, y súper encantadísimas de recibir cualquier tipo de no sé, de contacto, de aviso, de yo quiero hablar, yo quiero escribir, claro, yo quiero tal. Y de crítica también. Y a las chochis que nos oyen, ¿de qué tenéis miedo? O sea, ¿por qué no nos escribís? Recuerdo el email. No, espera. radiomalva.tofuria@bastardi.net. Facilísimo de recordar. Así que... aunque ahora no lo parezca, aunque no lo haya parecido ahora. Así, bueno, vamos a poner una cancioncita que va a ser, por ejemplo... Ah, sí, nos hemos encontrado con una canción que no, la verdad es que no, que se llama Squirt Scum, de Mayo, que es un integrante de... Aquelarre. Y rapea con Vita, que creo que le conocéis. Y Sombra, Vita y Sombra... Así. Y nada, ese... Aquí estamos leyendo que eso está producido por Nes y está mezclado en La Madriguera de Barcelona. Nos decimos para dar todas las informaciones posibles y que no nos escape nada. Vamos, la información que da el YouTube aquí en la pantalla. Tal cual. Porque hemos encontrado esta canción de casualidad. Así que os dejamos con Squirt Scum, reapropiándose del reggaetón. This fam als dits, els peus a les cames. Sé que seguirem encara, que estiguem cansades. Atrec la samarreta amb les dents, amb 3 segons no portes sostens. Em mires de reull des del marc de la cuina, aquests ullets em porten a la ruïna. Arribo i m'estampes sense pietat, ens follem i follem l'heteropatriarcat. Et mossego cada part del cos, vas mullada fins al moll de l'os. Em ressegueixes el perfil dels llavis i et dic a l'orella que no vull que paris. I et fico els dits i després el punt. Mai pensaria que arribés tan lluny. M'esgarrapes tota l'esquena i s'escolten sonets de tota mena. Cauen els plats, gots i cortines. Ben poc ens importa que t'escoltin les veïnes. Caiem a terra entre trossos de ceràmica i ens mengem el cony, situació orgàsmica. Jo sobre tu, tu sobre mi, 69 a 4 potes fent el pi. Treus l'arnès, ja et puc sentir. Oh, sí! Muévelo, ello pártelo, con todas tus amigas en el CSO. En la fiesta no me está pa' gozártelo, lo quieres duro, suave, solo pídelo. Si te ataca por la calle, pues tú rájalo. Mujeres violentas, porque no es no. Mujeres violentas porque no es no. Que yo soy tu puta pero sin fajo. No me mires a los ojos y ponte debajo. Ella no lo quiere lento, se pone violenta. Mi musa criminal, vuelco cristal en sus tetas. La cojo de la cresta, quiere volverme mala. A ella le gusta bestia, no se ata nadie ni a nada, no. Dile a tu amiga que no se enfade, que donde caben dos, pues tres también caben. Me tapa la boca, le arranco la ropa, lamiendo mis dedos con tu caramelo. Me aprieta del cuello, sé que ella controla. Dice que soy la más zorra de todas. Y si me porto mal ella me aprieta más. Báilame guajira desnuda mamá. Te follo con el corazón sentido literal. Vamos a darle guarro al sistema patriarcal. Hasta ahogarlo en flujo vaginal. Hasta ahogarlo en flujo vaginal. Ey yo, dile a tu amiga que no se enfade, que donde caben tres, cuatro también ya tú sabes. Ya tú sabes que cuatro también caben. Ya tú sabes. Oye, escúchalo, mujeres violentas porque no es no. Dale guarro al sistema patriarcal. Muy bien. Aquí estamos, tu furia Radio Malva 104.9. Bueno, pues vamos a poner, como hemos dicho, la entrevista a Deni. Aunque bueno, la entrevista se va a presentar. Y bueno, esperemos que... que la disfrutéis porque nos parece que salimos muy muy contentas y le mandamos un abrazo muy muy muy fuerte y un beso a Deni que espero que nos esté oyendo aunque sea en diferido. O sea, en diferido, ¿no? ¿Cómo se dice el podcast? Vale. Dale, dale. Pues seguimos Tofuria en Granada en el Transfemifest. Ya es el último día y bueno, pues estamos aquí con una compañera marica, Deni, que conocimos en el encuentro marica que hicimos en la 13-14 en Madrid y bueno, se encargaba de una charla-taller, ¿no? Sobre trabajo sexual marica y autónomo y bueno, si te quieres autopresentar, de dónde vienes y esas cosas. Vale, en primer momento saludos a todas las oyentes de Tu Furia. Como ya he dicho, soy Deni, aunque también tengo el nombre y he tenido el nombre de Saúl, Denise, Daniel, a día de hoy tengo el nombre de Marco, currando, e incluso el de Claudia. Y bueno, pues soy chapero y puntualmente travesti y prostituta también. Muy bien, pues como hemos estado hablando de trabajo sexual desde una perspectiva transfeminista, pues en la charla sobre no mixticidad marica de ayer, pues te oímos decir que un colectivo de putas y chaperos lo consideras claramente como sujetos políticos del transfeminismo, ¿no? Entonces, si quieres explicar un poco en qué lugar te encuentras, ¿no? ¿Qué lugar encuentras a los chaperos dentro del transfeminismo? Claro, mira, creo que los sujetos chaperos, o sea, los chaperos tenemos que estar dentro del transfeminismo y que somos podemos llegar a ser sujetos políticos activos del transfeminismo, porque el transfeminismo no es solo, como decíamos ayer, ¿no? Mi definición de y mi concepto de transfeminismo no es solo un transfeminismo de personas transexuales transgénero, sino que es un transfeminismo que aborda la identidad, el cuerpo, la precariedad, o sea, que aborda muchos temas. Entonces, en cuanto a identidad y cuerpo, los chaperos, coño, es que trabajamos con nuestro cuerpo, o sea, tenemos mucho que decir porque trabajamos con nuestro cuerpo. Las violencias, si las sufrimos en el cuerpo, también en lo emocional, y ponemos el cuerpo, no es como decir, o sea, en los transfeminismos y en las luchas lo decimos, de hay que poner el cuerpo, y nosotros lo hacemos literalmente para sacarnos la pacha, ponemos el cuerpo. Entonces, aparte de una identidad que está estigmatizada, una identidad que tenemos que esconder, entonces por eso creo que los chaperos tenemos mucho que decir dentro de los transfeminismos, incluso fuera de los transfeminismos, ¿no? Al resto de la sociedad. Pues porque nos involucramos con el cuerpo y tenemos una identidad que pues está estigmatizada, está mal vista y que para mí es muy potente. Y a nivel ya más concreto de tu trabajo, nos interesaba también un poco así conocer si a nivel de clientela, ¿cómo te enfrentas, ¿no?, a la diversidad corporal? ¿Si tienes algún tipo de filtro o cómo te trabajas eso? Pues a día de hoy la mayoría de mis clientes en verdad siempre han sido personas sin diversidad funcional. O sea, en cuanto a diversidad corporal, así en amplia. O sea, tengo por ejemplo desde personas más delgadas, incluso más normativas, no sé qué, a por ejemplo personas gordas que son rechazadas, no sé qué. Y yo, o sea, no tengo filtro, conozco chaperos que solo trabajan con peña que como que tiene un cuerpo más normativo, yo no, a mí no me importa, no tengo ningún problema, el trabajo es trabajo y no tengo rechazo a cuerpo. Y respecto a la diversidad funcional, más concretamente, a día de hoy solo he tenido dos clientes, uno que tenía diversidad mental y otro diversidad funcional física. Lo que pasa es que el hombre que tenía diversidad funcional física venía con otro chapero, o sea, venían de viaje, de otro lado. Entonces, el otro chapero era el que lo levantaba, tenía esclerosis múltiple, no sé, estaba en cama porque no tenía mucha movilidad, no sé cómo se llama esto, esclerosis múltiple o tetraplegia, no me acuerdo del nombre, pero bueno, eso, que el hombre no tenía movilidad apenas en el cuerpo. Entonces, era el otro chapero realmente, o sea, yo llegué allí y mi servicio lo que fue era liarme con el otro chapero. Y el que el otro hombre con la mano iba tocando, ¿no? O sea, así, pero sobre todo era mirar. Este es el único encuentro que yo he tenido con personas con diversidad funcional. No tengo filtro a día de hoy, yo no. Si me llega alguien y eso, o sea, nunca me he planteado decirle no a nadie, excepto a los capullos, obviamente, pero respecto a diversidad corporal, no. Que es verdad que no sé, a la hora de que me llegue la situación de una persona, yo qué sé, pues. Yo qué sé, con algún tipo de diversidad funcional que yo no sepa abordar. No sé cómo lo haría, pero estoy abierta a probar, que me lleguen, que no tengo ningún problema. Y obviamente si me llegaran con diversidad funcional, dejo que me indique qué cuidados necesita y cómo lo hacemos, ¿sabes? O sea, a mí me gusta tejer pues esas relaciones horizontales con mis clientes de comunicación abierta y establecer límites y cosas. ¿Qué es tu pregunta? ¿Preguntar tú? Vale. También, bueno, sabemos, ¿no?, que eres un chapero politizado, que tienes un discurso político, ¿no?, dentro y alrededor de ese trabajo, y queremos saber un poco si habías encontrado algún tipo de red, ¿no?, de gente que pues estuviera en ese trabajo y fuera un sujeto político como tú y, ¿no?, y estuviera dentro de ese movimiento político también. Entonces queremos preguntarte un poco si tenías algún tipo de red en este sentido, porque sí que en otros países, ¿no?, por ejemplo en América Latina, han habido movimientos muy fuertes, ¿no?, de trabajadoras sexuales y movimientos políticos muy cañeros, ¿no? Lo estamos como recordando antes de... hasta en México, me parece, al principio de los 90, de movimientos de trabajadoras y trabajadores de la industria del sexo que pues habían empezado a producir sus propios condones, como, ¿no?, cosas así súper radicales. Y nos preguntábamos si aquí en el Estado español había una red, ¿no?, de apoyo, de no sé qué, también, ¿no?, para chaperos políticos o... Con los chaperos nos pasa una cosa, y es que, por ejemplo, a diferencia de nuestras compañeras prostitutas, mujeres, que sí que es más general, que tiendan a crear redes, a crear grupos de apoyo, de protesta social, tanto fuera, ¿no?, como en América, en Latinoamérica, sobre todo. Aquí en España también, Madrid, Barcelona, como que hay bastantes grupitos, así muy potentes y que suenan mucho, como Putas Indignadas, el colectivo de Taira. Pero los chaperos no, o sea, los chaperos no estamos politizados, o no es que no estemos politizados, no existe una organización politizada ni una red ninguna, o sea, es todo muy individual. También los chaperos nos movemos más a nivel de calle, por lo menos aquí en el Estado español, y yo creo que lo que une más es la calle, ¿sabes? Que, por ejemplo, aquí en el Estado español lo vemos, que las prostitutas que están unidas en colectivos son porque están en la calle, y eso, quiera o no, pues por lo visto hace que haya más afinidad, más hermandad, ¿no?, más sororidad y más solidaridad. Los chaperos, como tendemos más a anunciarnos por internet, yo creo que es por eso, no, es que ni nos conocemos, o sea, de la misma ciudad no nos conocemos unos chaperos a otros, no sé que hayamos hecho algún servicio en común o que nos hayamos conocido pues ligoteando por algún lado, como si me ha pasado, por ejemplo, aquí en Granada, que conocí una vez a un chapero, pero la mayoría de manos han ni politizado. O sea, es peña que está currando de hecho y que no le da ninguna relevancia política, ni se le cuestiona, ni nada, vamos. Y hay, de hecho, incluso, mira por internet y producción de textos de chaperos no hay. O sea, yo estoy buscando porque es algo que me encanta leer sobre el trabajo sexual y sobre todo a nivel de chapero, porque es lo que más me atraviesa a mí, ¿no?, porque es donde yo me muevo. Y no hay, o sea, no hay producción de textos de chaperos. Hay algunos relatos, algunas anécdotas, así como gente que ha decidido crear un diario, pero incluso muy breve. Y luego, bueno, está José Carlos, creo que es de Chile, que está súper politizado, me encanta, tiene muchas entrevistas hechas, pero ese ya está. Bueno, y en Holanda, de hecho, el cliente con diversidad funcional que tuve, el chapero que venía era de una asociación de chaperos de allí de Holanda, y de hecho habían ocupado un hotel para chaperos y todo, o sea, que muy potente. Él me dijo que si quería algo, que contactase con él y todo eso, pero ve, es en Holanda, ¿sabes? Como aquí en España no he encontrado nunca un chapero político, bueno, algunos así casualmente, de Barcelona, pero nada, no existe una red ni un tejido social que nos una ni nos empuje a reivindicar cosas o a visibilizar cosas. Yo el trabajo que hago político es más individual, desde charlas, escritos, a diálogo con la gente, ¿no? Conversaciones así, que para mí es súper político porque lo hago visible, es un poco mi activismo, hacerlo visible. Bien, esa era la primera parte de nuestra entrevista a Deni. Yo, pues, encantada de conocerle, encantada de escucharle, me parece súper potente. En la segunda parte de la entrevista se ve también, ¿no? Entra mucho en su sentir alrededor de su trabajo y yo me he quedado encantadísima, flipando, encantada. Y, pues, nombra un poco, le hemos preguntado un poco sobre, pues, las redes de chaperos o de si existían redes de chaperos politizados. Nos ha hablado un poco de que de momento no, pero ha mencionado dos colectivos de trabajadoras sexuales que sí están muy organizadas y son muy presentes, muy cañeras, y justo para ese programa teníamos pensado leer una carta abierta al abolicionismo escrito por el colectivo de Prostitutas Indignadas. Y y nada, se llama Nosotras No. Y queríamos leer un poco y comentar un poco aquí entre nosotras y para que nos escuche ese texto que creemos que es muy potente, creemos que está muy guay, creemos que es una crítica feminista muy fuerte a cierto tipo de movimiento feminista, ¿no? ¿Quieres empezar a leer tú, Chocho? Tenéis el poder, está claro. Sois capaces de situar el debate en el absurdo, de utilizar las propias instituciones ciudadanas como la Diputación de Barcelona o la FAVP para vuestros intereses. Está claro, sois parte del poder institucional que siempre nos ha negado espacios, voz y capacidad de decisión. Esta carta no pretende en realidad rebatir los argumentos abolicionistas, pero sí poner en cuestión vuestras formas. Sois parte de un feminismo que reniega de su propia capacidad de construir alianzas y relaciones de igualdad entre mujeres, a través de vuestros constantes insultos, de vuestras calumnias, de vuestra violencia. Desde hace años cargamos con vuestra rabia, en las últimas semanas con mayor fuerza e impunidad. Nos despreciáis llamándonos carne, nos acusáis de ser delincuentes, nos convertís en objetos en lugar de reconocernos como sujetos de derecho y reproducís estigmas sobre todas las mujeres. Sois quienes dais lecciones sobre la vida desde vuestros atriles, vosotras que decís defender a las compañeras trabajadoras del sexo migrantes y a las víctimas de trata, pero os permitís excluirnos, señalarnos y criminalizarnos mientras decís públicamente que queréis protegernos. Nosotras, las putas feministas y las feministas putas, no tenemos cargos de poder ni amigas poderosas, pero estamos empoderadas. Nosotras no somos tan cultas, pero somos sabias y nos preocupa ser rigurosas. Nosotras no somos todas blancas, sino somos diversas. Nosotras no necesitamos vuestro paternalismo, necesitamos derechos. Nosotras no os acusamos del uso que hacéis de vuestros cuerpos ni ponemos en duda vuestras decisiones en este marco capitalista y patriarcal que compartimos. Nosotras no le quitamos valor a vuestras estrategias o a vuestras relaciones. Nosotras no os tratamos de locas, de ignorantes ni os infantilizamos porque esos argumentos ya los usa el machismo para quitar legitimidad a las voces de las mujeres cada día y nosotras no queremos ser cómplices de sus formas ni de sus valores. Nosotras, como activistas y aliadas del movimiento de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo, no negociamos con partidos responsables de las políticas de precariedad neoliberal, de la corrupción institucional y del modelo turístico que ha arrasado a Barcelona. Nosotras no pactamos campañas hipócritas sobre ciudades libres de trata, justamente con los intereses económicos y políticos que se beneficiaron de las políticas de represión y de pobreza, con quienes persiguieron a las mujeres que ejercen en la vía pública y regularon los locales de alterne, dando vía libre a las ganancias de sus amigos empresarios de la industria del sexo. No pactamos con quienes empobrecieron nuestras vidas y condiciones de trabajo. Nosotras no negamos los testimonios de cada una de las mujeres trabajadoras del sexo que quiere expresarse, porque cada experiencia es respetable y única. Aceptamos con respeto que para una sea una experiencia enriquecedora y para otras no lo sea. Nosotras no hablamos por hablar, no exageramos, no creamos alarma social. Nosotras hablamos desde el empoderamiento colectivo y las alianzas feministas. Nosotras no idealizamos la prostitución, no hace falta, pero tampoco la demonizamos desde vuestra moral. Nosotras no confundimos trata con tráfico, ni con prostitución voluntaria. No comparamos la decisión de una mujer adulta con el rapto de una niña. No confundimos una posible regulación laboral a nivel estatal con la actual regulación municipal de Barcelona, que sigue en vigor gracias a vuestra complicidad silenciosa. Una regulación de la prostitución que acumula multas, tantas como se multiplican sus consecuencias sobre la vida de las mujeres perseguidas por años. Nosotras no mentimos en los datos. Nosotras sabemos que la trata existe, porque somos quienes estamos cada día cerca de las mujeres que sufren esa situación de violencia. Somos parte y aliadas de la gran mayoría de las asociaciones especializadas con trayectorias impecables y reconocidas que dan cobertura, apoyo y asistencia directa a las mujeres que ejercen prostitución y a víctimas de trata en Cataluña. Por ello, sabemos que no es cierto que el 90% de mujeres que ejercen prostitución esté en situación de trata. Los datos oficiales del Ministerio y de su plan contra la trata sitúan en un 1,09% el número de mujeres identificadas por los cuerpos de seguridad del Estado en 2015. son cifras lastimosas y muy por debajo de las que manejan nuestras asociaciones especializadas, que calculan porcentajes más altos cercano al 15-20%. Esto demuestra probablemente la ineficacia de las políticas públicas a nivel estatal para detectar a las mujeres en situación de trata y para defender sus derechos. Derechos que desde hace ya muchos años nosotras reclamamos en la práctica de cada intervención diaria desde diferentes colectivos y entidades. También demuestra el desconocimiento, la distancia, la banalización y la utilización morbosa que estáis haciendo de cuestiones gravísimas como es la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. No todo vale. Nosotras relatamos realidades diversas y complejas que necesitan una respuesta desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Os invitamos a repensar vuestro lugar de poder, a cuestionarla por construir un debate feminista y anticapitalista sobre el trabajo sexual y, por supuesto, también sobre la trata, sobre las maneras de garantizar derechos, de evitar la criminalización, de combatir el estigma social y la discriminación. Os invitamos a intentar hacer de las prácticas feministas un cotidiano, desde el que relacionarnos y argumentar. Bueno, abril de 2016, Asamblea de Activistas Pro Derechos Trabajo Sexual de Cataluña. Campaña Prostitutas Indignadas, APROSEX, Genera, Asociación en Defensa del Derecho de les Dones, Fundación Ámbit Prevenció. Muy bien, pues hemos leído ese texto que podéis encontrar en prostitutasindignadas.wordpress.com. Aquí también podéis encontrar pues más informaciones, la actual ordenanza municipal de Barcelona que está ahí castigando a las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle y nada, y podéis encontrar también otros materiales, los eventos que hacen y tal. Igual podríamos leer un poco brevemente la presentación que ellas hacen de ellas mismas, ¿no? En el apartado ¿Quiénes somos? Dice, Putas Indignadas está conformada por mujeres que ejercen la prostitución, colectivos vecinales, entidades y activistas. La campaña pretende recoger voces contra la prohibición de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución y contractan en la vía pública. Nos oponemos a las políticas de persecución representadas por las ordenanzas del civismo y la ley Mordaza. Reclamamos políticas públicas en coherencia con las demandas de las mujeres que ejercen prostitución, en el respeto de sus derechos humanos y fuera de toda respuesta de carácter represivo o policial. Consideramos que la negativa de derechos de ciudadanía y de reconocimiento del trabajo sexual tiene consecuencias gravísimas sobre las vidas de las mujeres, de las trabajadoras sexuales y también sobre aquellas mujeres que están en un contexto de trata con fines de prostitución forzada y por lo tanto reclamamos el fin de la violencia institucional. Podéis encontrar esto en el blog, como ya he dicho, prostitutasindignadas.wordpress.com, en el Twitter, Putas Indignadas, y en el Facebook también, Prostitutas Indignadas. Y violencia, es que estás haciendo así con la tic-tic-tic-tic, y se está oyendo todo el rato. ¿Qué iba a decir? Violencia institucional que se ceba directamente con... O sea, no solo el cuerpo de que también por supuesto de las personas que practican el trabajo sexual, sino que también es una manera de castigar cierta vestimenta, lo que pasa aquí en el barrio de Bellutes, por ejemplo, en Valencia, donde las personas que hacen trabajo sexual en la calle dicen que muchas veces paran, ¿no?, la policía a mujeres solas que van vestidas de determinada manera, ¿no? Es una manera de identificarte como puta. Aunque a ti no te importe que te confundan con una puta, porque es algo muy digno, más que nada, lo que pasa es que están como castigando, ¿no?, tu libertad de vestirte como quieras, de ir sola por la calle a ciertas horas, bueno, todo esto, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo es también recordar, o sea, para mí es también recordar un poco que toda ley y ordenanza que regule el cuerpo de una trabajadora sexual y que intente castigarlo, esconderlo, mutilarlo de alguna forma, realmente lo que está haciendo es castigar, mutilar, esconder, regular e imponerse sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? También es como, sin quitar la especificidad, pero... También, ¿no?, ver cómo cierto moralismo, ¿no?, cómo ciertas actitudes represivas y regulatorias de la vida sexual y de la vida económica y de las trabajadoras sexuales también son parte de unas políticas que hacen lo mismo con todas las mujeres, ¿no? Y no sé, es para pensárselo, yo creo. Luego este moralismo, bueno, yo creo que este moralismo y esta sexofobia que hay en la sociedad, aunque está esa paradoja, ¿no? Como que esta sociedad está hipersexualizada, pero luego por otro lado es muy moralista y muy sexófoba, ¿no? Y hace que todo lo que gire en torno al trabajo sexual, ¿no? Pues claro que hay personas que, aunque no están engañadas, aunque no están en trata y todo eso, pero sí que están en situación de precariedad, como están en tema de tema que está el sexo de por medio, entonces ya se ve como mucho más sórdido, mucho más turbio, ¿no? Es que en una charla que fui una vez decían eso, ¿no? En plan de, hay trabajadoras sexuales que están en una situación precaria, igual que está un obrero sin contrato trabajando tantas horas, ¿no? Lo que pasa es que como está el sexo de por medio, ya se ve como algo muy sucio, muy, hay pobrecitas, ¿no? Y te entra todo este rollo paternalista de lo que sufren cuando pues hay quien disfruta su trabajo y hay quien no, igual que en todos los trabajos. Claro. Entonces, vamos a poner la segunda parte de la entrevista y luego alguna cosita más. Vale. Entonces esas como unas dificultades a las que te enfrentas, ¿no? La carencia de una red, ¿no? Que te gustaría tener. Y queríamos preguntarte también en base a eso, ¿no? ¿Qué problemáticas ves que tenéis los chaperos a día de hoy? Y también, por otro lado, en positivo, ¿no? Pues qué es lo que más te gusta, ¿no? De tu curro, ¿no? Pues mira, lo difícil es, bueno, son muchas cosas, ¿no? Es la incomprensión, por ejemplo, ¿no? El no, yo qué sé, a lo mejor vengo de currar y es como, si tuviera un colega chapero, pues puedo hablar con él. Por suerte tengo colegas putas, que no en mi ciudad, no en Sevilla, pero sí en otros lados. Y yo qué sé, pues lo menos intercambiamos ahí opiniones a veces, no sé qué, anécdotas, y bueno, esto está guay porque, coño, pues habla de algo que es de tu vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que también al ser algo que está muy estigmatizado, por ejemplo, cuando a mí me preguntan si estoy trabajando o algo, me tengo que pensar en milésimas de segundos si respondo realmente o no. O sea, cuando me preguntan, ¿estás trabajando? O al menos estoy con alguien en un grupo de colegas y digo, me voy a trabajar. Me dicen, ¿a esta hora te vas a trabajar? O me voy a trabajar y ahora vuelvo. Y me dicen, ¿y a dónde vas a trabajar? Y claro, es como en milésimas de segundos, mi cerebro funciona muy rápido y tiene que valorar, sí. Me apetece decirlo, me apetece exponerme, si la persona a la que se lo digo puede ser de confianza o puede utilizar esa información en mi contra, o si no me apetece exponerme porque pues hay caras raras, hay comentarios, la gente como que rehuye un poco de la peña que nos dedicamos a la prostitución. Entonces esa es una de las cosas, el no poder decirlo, la incomprensión, incluso por parte de mis amigas, ¿no? Las amigas del pueblo, cuando lo dije eran comentarios, yo siempre lo digo que yo mis mayores problemas no es de mi clientela, es de la gente de fuera. O sea, mi clientela me trata bien, excepto dos o tres malas anécdotas que he tenido. Pero que tus amigas de toda la vida te digan cómo te puedes dedicar a eso, vas a coger enfermedades, no te da asco acostarte con viejos gordos, es como te van a hacer daño, te van a violar, te van a agredir, algún día te van a matar. Y es como, hostia, pues en todos estos años que llevo trabajando he tenido malas anécdotas, sin embargo no he parado de recibir cientos de comentarios negativos que al final te hunden, ¿no? En una entrevista hace poco lo decía. Y al final la peña de fuera, o sea que no son mis clientes, son las que me hacen más daño y nos hunden en la mierda con sus comentarios, incluso dentro del feminismo, ¿sabes? Como, joder, no me vengas a hablar. Yo tengo un blog y alguien me vino a hablar una vez de la dignidad, cómo podía vender mi dignidad, no sé qué, y es como, o sea, te machaca, es un machaque brutal, ¿sabes? Verbal. Esa es otra de las problemáticas que tengo. Y luego, bueno, el tema de las enfermedades me raya mucho, yo soy una raya de la vida. Y me raya mucho, pero cada vez lo llevo mejor. Como por ejemplo, yo al principio utilizaba condón con la clientela, pero me di cuenta de que era un poco hipócrita. O sea, como que yo había interiorizado que prostitución iba a ser igual a enfermedades de transmisión sexual. Entonces era condón para el oral, condón para penetración. Y era como, a ver, si ligo un fin de semana o si ligo por una red social, cuando quedo no uso el condón para el oral. Entonces, ¿por qué con un cliente lo voy a hacer? Porque le estoy dando una peor imagen realmente, ¿sabes? Y decidí no utilizarlo porque veía que no, que aparte que perdía clientela, que no me parece una incoherencia y que realmente era un discurso interiorizado sobre salud, mala salud en la prostitución, y no me apetecía seguir reproduciendo ese discurso en mí misma. Y haciendo cosas malas ya está, eso es que principalmente son los comentarios de la gente, el tener que llevar una doble vida, pues la familia no lo sabe, tienes que estar mintiendo sobre dónde sacar el dinero, mi madre me pregunta cómo voy tirando con el dinero, a lo mejor le digo este fin de trabajo en un bar, dentro de 2 semanas vuelvo a trabajar en otro bar, no sé qué, y así voy tirando, ¿sabes? No puedo decir que tengo un trabajo donde estoy segura en verdad, ni tampoco que me está aportando unos ingresos de 900 euros o 100, 600, porque no son mis ingresos. Entonces, como tengo que decir que voy trabajando puntualmente o que me voy fuera aquí tiempo a currar en un bar o haciendo cualquier morbida. Entonces es una vida de mentiras y mentiras y mentiras y doble vida. Y no apetece, o sea, cansa mucho. Llega un momento en el que te sientes mal, no es, es en plan de joder, no me quiero estar escondiendo, es como otro armario. Siempre lo digo, que la prostitución al final es otro armario del que sales, entras, y a veces te dan ganas de prenderle fuego con gasolina al armario y decir, dejarme en paz, quiero tener una conversación tranquila donde se pueda decir, trabajo en la prostitución, soy chapero, no sé qué, y que eso no signifique ni caras raras, ni comentarios de mi salud, de mi cliente, ni de nada. Y cosas buenas, pues que me puedo gestionar, bueno, depende de la precariedad en el momento que tenga. Al principio me permitía gestionarme mucho el tiempo, rechazar clientes y todo, y eso para mí es fantástico porque el trabajo roba la vida y este trabajo me ha permitido complementar trabajo y vida. Entonces es como, wow, qué bien, puedo gestionar tiempo, si estoy en la calle y me llama un cliente le digo si voy a trabajar o no, si yo qué sé, si hay un tiempo en el que tengo dinero y estoy mal emocionalmente y no me apetece trabajar, pues no trabajo porque me lo puedo permitir. Pero claro, como cualquier trabajo, yo siempre lo digo, que al final, porque yo tenía el discurso, no estoy hablando mucho, yo tenía el discurso de que al principio, ¿vale? Yo pasé por el discurso de que la prostitución es súper liberadora. Yo decía, te permite gestionarte tu tiempo, liberar cuerpo, es fantástico, no sé qué, te sales fuera de la dinámica del trabajo. Estuve así como bastante tiempo con ese discurso y luego me di cuenta que no, que tampoco es así. Como que ni la prostitución es lo peor ni es lo mejor que te va a salvar del capitalismo, no, una mierda. ¿Sabes? Luego al final es trabajo, o sea, yo tengo que dedicar mis horas, tengo mis horarios en los que cuando un cliente te llama tienes que quedar. O sea, no le puedes decir tú cuando te apetece a ti quedar, ni nada, tienes que quedar. Tienes que cuidar mucho la imagen. Y, pero bueno, ¿no? Eso, el trabajo sexual es trabajo también. Pero dentro de eso, de las dinámicas asalariales, me permite gestionarme un poquito mi tiempo. A mí me gusta, me lo paso muy bien. Yo me lo paso muy bien con mis clientes. Normalmente tengo clientes muy lindos, muy simpáticos. A veces me regalan cosas. No sé, me siento muy bien con ellos. Y la verdad que sí que me gusta. De hecho, hay temporadas en las que he dejado de trabajar y es como cuando he vuelto, así es porque lo he echado de menos. He echado de menos volver a quedar con clientes, volver a dedicarle ese tiempo a la prostitución. O sea, es algo que en verdad me gusta. Una pregunta así, alguna que se me ha ocurrido así ahora de repente. ¿Alguna vez te han requerido personas socializadas como mujer, por ejemplo? ¿O solo das difusión en el ámbito marica, ¿no? De tíos para tíos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pues nada más que una vez una señora mayor me llamó por teléfono, ¿vale? Diciendo que había conseguido mi número llamando a otro número, o sea, un teléfono, cosa muy rara. La señora mayor, muy graciosa, me quería pagar taxi hasta no recuerdo dónde estaba, en otra ciudad. Y yo no me vi ahí en taxi hasta otra ciudad. Y digo, no, digo, además, no sé, no me veía yo trabajando en ese momento con mujeres, porque, claro, una mujer yo cuando he trabajado de chico he trabajado de pasivo, casi siempre, excepto veces puntuales. Pero conseguir una erección con alguien que no te pone es muy difícil. Y la mayoría, o sea, el 99,9% de mis clientes no me ponen nunca. Entonces conseguir una erección es muy difícil, a no ser que tomes algo. Por eso solo hago de pasivo. Y claro, si una mujer te contrata, es para que, o sea, los chicos, es para que sean ellas las penetradas y el chico el que penetra. Entonces yo con esta señora no me veía yéndome hacia su casa, a otro lado. Pero fue muy gracioso porque al final de la conversación me dice, bueno, gracias, no sé qué, y me dice, ¿tú tienes porro? Y digo, digo, no, no tengo. Y dice, bueno, ¿y no vas a venir entonces? Y digo, no, no voy a ir. Es muy gracioso la señora, pero no, siempre he trabajado con un tío. ¿Y cómo ves un futuro ideal chapero, no? O en relación a esto, ¿no? Un futuro así como utópico, ¿no? Por lo que luchas, ¿no? Y estás visibilizando todo esto. Pues me encantaría que fuese, o sea, que los chaperos pudiésemos, lo que decía antes, decirlo abiertamente, o sea, de tener una conversación y decirlo a mi familia de dónde vienen mis ingresos. Yo ya no sé si me gustaría cotizar o... Bueno, en verdad, o sea, yo lo primero que quiero que se consiguiese con el trabajo sexual es la normalización, poder hablarlo libremente, sin estigmas, sin prejuicios, sin malos comentarios. Ya una vez que esté la normalización, pues mira, pues sí, en verdad sí que vendría bien igual la legalización, a lo mejor pues por cotizar, pues por llegar a tener una jubilación. Es algo que no me he planteado, la legalización, y eso no me lo he planteado, pero quiero que en un futuro muy muy cercano, ojalá se pueda hablar tranquilamente de que nos dedicamos a eso sin ningún problema, porque lo hemos elegido así, como algo que queremos hacer a lo largo, porque en un momento dado de nuestra vida lo necesitamos. Pero sobre todo eso, normalidad total para ejercer la prostitución. Así me gustaría que fuese el ejercer de chapero en un futuro. Y a ese nivel, así para ir acabando, ¿cómo te has visto, ¿no? ¿Si has visto un cambio o tu empoderamiento personal con este trabajo que al fin y al cabo has elegido libremente y con todo lo que te ha aportado y todo eso? Pues eso me ha aportado, ya te digo, como a la hora de poder gestionarme mi tiempo, me ha aportado de dedicarle tiempo a mi vida. O sea, yo le digo, abajo el trabajo, yo odio el trabajo asalariado. Entonces este trabajo me ha aportado dedicarme mucho tiempo a mí, o sea, de sacarme dinero puntualmente con X clientes fijos o habituales, y cuando no me ha hecho faltar dinero he quitado los anuncios y me he dedicado tiempo a mi vida. Entonces eso me ha dado mucho empoderamiento, me ha permitido enriquecerme en otros ámbitos, me ha ayudado a quitarme muchos prejuicios en torno a corporalidades, de, pues yo qué sé, también he experimentado otros placeres, me ha dado más autoestima, más fuerza al enfrentarme a situaciones, al, no sé, quererme también. Hay otra cosa también mala que no había dicho antes, y es que, porque me estoy acordando ahora, y es que claro, hacer un trabajo en el que tú lo que estás dando es una imagen de tu cuerpo, o sea, tienes que estar como deseable a la gente, ¿no? O sea, tienes que entrar dentro de las dinámicas de deseo. Entonces esto hace que cuando no haya clientela, te planteas mucho de, hostia, estaré feo físicamente, ¿sabes? En ese X tiempo, o porque no estoy gustando ahora, o cualquier cosa. Pero a la vez que me ha dado eso, también me ha dado quererme a mí, no sé, o sea, me lo ha aportado, ya tengo, me lo he pasado bien, pues tan apreciado por tu físico, como que guapo, te sube la autoestima al final, y eso, y estás en ciertas situaciones que me han permitido enriquecerme y aprender también de mis clientes. Muy bien, pues, ¿quieres comentar algo más o...? Pues nada, en realidad, que muchas gracias. Me ha parecido súper súper potente y gracias por compartirlo. Yo quiero dar las gracias a ustedes porque me parece, o sea, me parece muy importante visibilizarlo, porque ya digo que mi activismo es en base a visibilizar el trabajo sexual. Entonces, gracias a ustedes porque un programa de radio es una buena herramienta para visibilizar nuestra realidad como chaperos. Bueno, pues ya te dejamos que te requieren y a seguir ya disfrutando el final del Traffic Fest. Y eso, muchas gracias. O sea, de... Check, check, écoute ça, ça fait. Yo, yo, ok. Yo, yo, yo, yo, yo. Bavure policière, arrestation massive. Coup de crosse dans les gencives. Politique répressible, la cible. Pseudo-terroriste, clando-parasite. Squatteurs anarchistes, cancer de l'État. Par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées. Ils font tâche dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention. La détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time au JT du 20h. Alors la parano est présente, stressante, pesante. Ça part dans tous les sens, naissance du désordre. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère. Tu es le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Stigmatisation du rhum, obsession du voile, retour au pogrom, les fachos font leur combat, coup de batte. Peu importe ton sexe, tu finis dans la scène comme un militant du FLN. Rien de nouveau dans notre douce France, et le voile devient symbole de résistance. Les drames passent sous silence et on gratte les criminels. C'est pas un scoop petit, ça remonte à des siècles. De Napoléon à Papon, de Mitterrand à Sarko. Politique violente, de droite à Chegot. Le méchant loup est noir, il porte une beubare. Il vit en caravane, n'a pas de paplard. Un prolo en marche, anara éradiqué. Un sale connard, cancer de la société. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère. Tu es le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Victimisation, victimisation, provocation, provocation. Appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation. Bueno, pues hemos escuchado a Riam con La Cible. La podéis oír en su Bandcamp, es Riam, R-Y-A-A-M. Y bueno, es una rapera que nos gusta mucho, francesa, negra, musulmana. Y bueno, La Cible, el punta de mira, pues sí. Musulmanes, ocupas anarquistas y todo eso. Mujeres con el velo y eso. Es muy guay. Las, no sé si habrán las letras por aquí, pero es muy potente. Bueno, como uses el Google Traductor como el otro día, vamos a acabar ahí como un poco mal. No. Bueno, pues el otro día me dijeron que tengo la voz muy viril. No sé si tomármelo en la radio, no sé si tomármelo bien o mal. Así que voy a subir un poco el tono de voz. Y que no vuelva a pasar. Y bueno, pues Deni, abajo el trabajo quita la vida, estamos muy a tope con eso. Totalmente, colega. De y hecho, es que dan ganas de hacerse puta escuchándole. No, bueno, tampoco ha dicho que sea lo mejor ni lo peor. Ya, a mí. Y bueno, pues lo dicho, le enviamos ahí un fuerte abrazo. Y bueno, es curioso, ¿no? Que cuando le preguntamos... pues algunas de las dificultades del trabajo, una cosa de las que hace hincapié es el entorno, ¿no? Que da mucha rabia, ¿no? La peña cuando en este tema dice, ay, pobrecitas, no sé qué, con los problemas que tiene, y a lo mejor es de, bueno, a lo mejor también un problema eres tú, que no dejas hacer a la gente con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Sí, de esa necesidad, ¿no? De sentirse, ¿no?, como dentro de un armario, sentir esa necesidad de esconderse por no ser juzgado. Y es muy harto pensar que realmente a veces los primeros opresores somos el entorno, ¿no? El entorno de personas que, yo qué sé, que deciden hacer con su cuerpo, pues eso, ¿no? Trabajar con su cuerpo. Y no sé, me pareció muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, una crítica muy dura de realmente el problema es el entorno, el problema es que no solo no se nos escucha, sino nuestros propios colegas no nos dejan contar, ¿no? Nuestro día a día, nuestras dificultades del trabajo, no nos hacen sentir a gusto para hablar de eso. Me parece muy harto y no sé. Creo que está eso para currar y está eso como también para normalizar, ¿no?, todo lo que hay alrededor de un trabajo sexual libremente elegido y gestionado y bien llevado, y que es una elección porque es algo que gusta, ¿no?, a la persona que lo ejerce. Y creo que deberíamos empezar a plantearlo, ¿no?, como realmente una opción como una opción real, ¿no? No solo como algo ideal, algo ideológico, algo que algunas personas hacen, pero nunca nadie en nuestro entorno, ¿no? Porque a lo mejor también en nuestros entornos hay peña, hay colegas que quieren hacerlo, lo están haciendo, y es justo crear un espacio donde puedan sentirse libres de expresarse, yo creo, ¿no? Que es algo donde todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Y luego, pues, no sé, a mí me gustaría personalmente, hay un tema en el que no sé si estoy del todo de acuerdo, la verdad es que no se lo dije ahí en persona porque se tenía que ir corriendo, pero, y bueno, no sé lo que pensará Denny, pero otras trabajadoras sexuales. El tema de la construcción del deseo, yo me di cuenta que, o sea, aunque yo no me reconozca como trabajador sexual, pero bueno, algo he tocado el tema, por decirlo de alguna manera, me di cuenta de que había una diversidad corporal, ¿no? Como que la mayoría eran tíos muy ciclados, depilados, con super ultra pollones de 20 centímetros y todo eso. Pero luego en esos foros de contactos de chaperos, clientes, no sé qué, la demanda era muchas veces también de cuerpos muy, gente que busca cuerpos gordos, cuerpos muy normalitos, cuerpos, ¿no? Como que me dio la sensación de, y a mí eso también me subió un poco la autoestima, en el sentido de que a mí también me llamaba gente, y creo que, y yo no soy para nada así, y creo que me di cuenta de que todo cuerpo es como deseable, ¿no? Y me parece ahí bastante importante. Y luego, por otro lado, también, pues cuando dice putas y chaperos tenemos mucho que decir, pues eso, ¿no? Animamos a que toda la acción que vaya en relación a este tema, pues también venga de ellas, y que se les pregunte a ellas qué necesidades tienen, y no ONGs que hablen por ellas, o asociaciones vecinales que lo ven como algo turbio y tal. Ah, y una cosa también a nivel personal, quería, todo este rollo de ver el sexo como algo sucio, a mí me daba cuenta que cuando hablaba, por ejemplo, con mis amigas, a las pocas amigas a las que lo conté, decían, ¿cuánto cobrarías por esto? Y yo decía, tanto. ¡Buah! No, yo por esto no lo haría por menos de 3.000 euros. Y yo le decía, bueno, pues suerte, a ver quién te llama por 3.000 euros. O sea, como que era de, si haces eso tienes que cobrar mucho, porque lo que estás haciendo es algo muy horrible, ¿no? Y era como, bueno, a lo mejor lo he hecho y no he estado ni media hora currando y me he llevado tanto, pues para mí, yo me quedo tan encantada, ¿no? No sé, como que muchas veces era de, madre mía, yo es que por eso cobraría por menos de 1.000.000, no lo haría. Era como, porque es más horrible eso que fregar escaleras, o porque es más horrible eso que trabajar de camarero. Sí. Y porque tengo que pedir el cuádruple de lo que pediría, ¿no? Y bueno, ay, estoy aquí con el refresco de cola y creo que me ha dado como el subidón de azúcar. A ver, pues ya para acabar, porque nos tenemos que ir, vamos a poner un audio de un corto que fue precisamente Denny quien me lo descubrió en su charla sobre trabajo sexual autónomo y marica. Y es un vídeo que podéis encontrar en Vimeo. Vamos a poner el audio, pero en realidad es un vídeo. Y se llama Putito. Y tiene un textito que pone: queremos invitarlos a ver Putito, un corto para Malamag, que además estrena la dupla de dirección cinematográfica conformada por Leo Mena y Álvaro Puentes. Putito es una pieza audiovisual sin género específico donde se unen la realidad y la ficción a través de un ensayo testimonial escrito por José Carlos Enríquez, activista y prostituto, personaje real que se interpreta a sí mismo en el corto. La censura aplicada a esta pieza ha sido incluida por cumplir los términos y condiciones de redes sociales en general. Pues eso, vamos a poner el audio y ya nos despedimos hasta el siguiente Tofuria. Ah, sí, antes de irnos, de recordar que tenéis la inauguración de Veggie Maclet, un espacio nuevo, vegano, en Benimaclet, que será el 27 de mayo a partir de las 8:30. El viernes, Veggie Maclet está dentro de lo que es la Tapadera, que algunas ya la conoceréis, este espacio, que está en la calle Salvador Almenar, ahí en Benimaclet. Así que, pues eso, un nuevo espacio vegano, todo 100% vegetal, que han abierto unas colegas que les deseamos mucha suerte y seguro que va a funcionar muy bien. Así que nada, Chiqui, ¿tú quieres decir algo más? No, solo... Pues nada, gracias otra vez a Denny, nunca lo diré lo suficiente, es que me parece súper, súper potente lo que ha querido compartir con nosotras. La tienes enamorada, Cari. Y nada, y que esperemos de haber tratado ese tema con suficiente respeto, habiéndonos posicionado muy claramente, no haber hablado por nadie. Ahora vamos a poner ese audio que me parece también muy, muy brutal. Y nada, nos escuchamos en la siguiente. Chao. Besos. A mi mamá, lo que más le molesta es lo simple de la pega. Más que la cantidad de hombres con que me acueste. Le molesta que no quiera esforzarme por mi futuro. Ella habla de futuro y sacrificio, como si fueran combinaciones lógicas, pero a mí... No me cuesta nada postear en Facebook mis tarifas. No me cuesta nada escribir todo lo que me gusta respecto al sexo. Y publicarlo. No le hago daño a nadie. Me preocupo de ser deseable. Me preocupo de dar un buen rato de placer a mis clientes. El problema de mi mamá es creer. Creer ciegamente en esta obediencia, como si las personas tuviéramos que subirnos a una cruz y mostrar nuestro cansancio, exponer nuestro sufrimiento, nuestro llanto para llegar a ser dignificados. Mis sueños no necesitan del llanto para cumplirse, ni de la sumisión para ser legitimados. Cada vez que atiendo a un cliente, en el lugar que sea, a la hora que yo quiera, siento que no estoy obedeciéndole a nadie más que a mí. No me complica quedar como porfiado. No creo que sea culposo intentar lo simple para sobrevivir. No podría sentir culpa por compartir el placer a cambio de dinero. Y si todo esto a mi madre le parece un simplismo poco dignificante, no creo que sea muy necesaria la dignidad si solo me significaría un eterno sometimiento. Mis clientes y yo siempre logramos tener gustos en común. Cada vez que me dicen putito, siento que estoy haciendo lo que siempre soñé.